sagrado del alma porque te me fuiste. Qué triste que estamos desde que tú partiste. Nada puede ser igual, fuiste un ser especial. Toda tu gente te llora, consuelo no hay. Y ahora que estás en el cielo, escúchame. Te cuento que acá no consigo olvidarte fácil, no es. Sos una estrella fugaz, mi camino iluminarás. Eres mi ángel que siempre me cuidará. Quiera Dios en el más allá, seas la luz celestial para toda tu gente que siempre te amará. El sagrado del alma porque te me fuiste. Qué triste que estamos desde que tú partiste. Nada puede ser igual, fuiste un ser especial. Toda tu gente te llora, consuelo no hay. Y ahora que estás en el cielo, escúchame. Te cuento que acá no consigo olvidarte fácil, no es. Sos una estrella fugaz, mi camino iluminarás. Eres mi ángel que siempre me cuidará. Quiera Dios en el más allá, seas la luz celestial para toda tu gente que siempre te amará. Eres mi ángel que siempre me cuidará.